Vivo, Genesis. No, es el Génesis de Paul, ¿no? Entonces, el Génesis de Ebria, desde que era todavía, que era todavía. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué bien. Y hay el texto entre todo el grupo. Trabajamos durante 3 años. El primer año seleccionamos y leímos todo lo referente a Filosofía en el Tocador y al Marqués de Sade. Y después, el segundo año, empezamos a ponerlo en escena y a trabajar la actuación y la interpretación. O sea que la dramaturgia es colectiva. Bueno, quería decirles algo que no está en los libros de historia. Es algo muy especial, que nunca nos habían dicho. El Marqués de Sade estuvo preso 27 años de su vida en diferentes cárceles de Francia. En el mes de julio de 1789 estaba preso en la Bastilla. Llevaba 5 años preso en la Bastilla. Allí fue donde escribió la mayor parte de sus obras. En los días próximos al 14 de julio tuvo una idea. Por el orinal que desde su celda descendía hasta el foso de la Bastilla y que comunicaba con la calle, se le ocurrió usar el tubo del orinal como megáfono y empezó a gritar: ¡Eh! ¡Pueblo de Francia! ¡Ciudadanos de París! París! ¡Están torturando a los presos en la Bastilla! ¡Hay que hacer la revolución! ¡Están torturando a los presos políticos en la Bastilla! ¡Los descuartizan y arrojan sus pedazos a los perros! ¡Lean mis panfletos! Eso enardeció al pueblo que se reunía abajo y el 14 de julio tomaron la Bastilla. Decapitaron al prefecto y asesinaron a toda la Guardia Civil. Pero, detalle curioso, el Marqués de Sade ya no estaba en la Bastilla. El preso político más peligroso de Francia, en un pase de mano, había sido derivado días antes del 14 al manicomio de Charenton, donde vivió el resto de su vida y donde murió a los 75 años. En tan poco tiempo apenas podré expresarte lo que me inspiras. Además, tenemos que hablar. En este encuentro te iniciaré los misterios más secretos de Ben. Serán suficientes apenas 2 días. Me quedaré hasta conocerlo todo. Vine hasta acá para instruirme y no me iré hasta que no lo sepa todo. ¡Ay, mi amor! ¿Cuántas cosas nos haremos y nos diremos? A propósito, mi reina, ¿querés comer algo? Es posible que la lección sea larga. No, amiga, almorcé antes de salir. Hasta la noche no tendré hambre. A todos los criados. Nadie nos interrumpirá. sido el mansé? ¿Qué hace usted aquí? Pensé que vendría más tarde. Excusez-moi, madame. Me adelanté para tener más pronto el placer de verla, pero discúlpeme, esperando me quedé dormido. No me engañes, querida. Esto es obra tuya. No, tranquila, Eugenia, tranquila. Este amable caballero es el filósofo que nos instruirá. Es la persona más idónea para conducirte a los caminos de la felicidad y de los placeres. Estoy confundida. ¿Cuántos años tienes, pequeña? 15 años, señor. ¿Y dónde estudias? Soy pupila del Colegio de la Sagrada Virgen del Verbo Encarnado. Entonces tu familia debe ser muy creyente. Madre sí, se la pasa rezando. Ella creía que no era conveniente que una joven de mi edad viajase sola. Pero mi padre la trató con tanta dureza que una mirada bastó para borrar sus argumentos. Y terminó por aceptar lo que él quería. Él es tan encantador. ¡Oh! Lo conozco muy bien. Monsieur de Mistival. Es un completo libertino. Seduce a todas las mujeres. Obtiene de ellas favores y valores. Y luego las abandona elegantemente. Nos conocimos en un viaje por Suiza. Así que tu mamá es una oveja más del rebaño caótico, apestoso y coprofano de la religión jodido cretina. Ay, los católicos. Yo por mi parte me declaro ateo. Me cago en Dios. Y lo abomino. Dios es el más ridículo de los seres. Creo todo y después lo abandonó. Luego se dedicó a la inacción, suponiendo que existe es el más detestable ser y permite el mal sobre la tierra. Entonces, ¿usted también cree que la existencia de Dios es una quimera? Óyeme bien, preciosa. El movimiento es inherente a la materia y puede con su energía crear, producir, conservar y mantener en la inmensa extensión del espacio todas esas estrellas cuya visión nos sorprende y cuyo movimiento nos llena de admiración y de donde procede toda vida. ¿Qué necesidad tenemos de buscar en todo un Dios creador? El único Dios creador es la naturaleza misma, que no es otra cosa que la materia en movimiento. Y la religión cretina, veamos, ¿cómo me representa esa religión? ¿Qué otra cosa ven en ese Dios, ese culto infame? Sino que es un ser inconsecuente y bárbaro que hoy crea el mundo y mañana se arrepiente de su creación. ¿Qué ser más débil ese Dios? ¿Cómo? ¿Él ha podido crear todo lo que vemos y le ha sido imposible formar al hombre a su modo? Si lo hubiese hecho completamente bueno. Si lo hubiese hecho completamente bueno, el hombre jamás hubiese podido hacer el mal. Esa sería la digna obra de un dios. Pero en cambio, ha tentado al hombre con la posibilidad de elegir. Y es el placer lo que pierde a la criatura que él mismo ha formado. ¡Qué horrible es ese dios! ¡Qué monstruo! ¡Qué dios más perverso! ¡Un dios digno de nuestro odio y de nuestra implacable venganza! Sí. Tanto el vicio como la virtud, Eugenia, son conceptos relativos. Pero hay acciones que son malas y merecen ser castigadas. ¡No! Ninguna, mi amor. Ni siquiera el incesto, la violación, el asesinato o el matricidio. ¿No es cierto? Si no existe Dios, nada es pecado. Ni siquiera matar. Pero el incesto está mal. Ay, chica. Ay, ¿cómo te puedo explicar? El incesto no es pecado. No es pecado. No, una mujer debe entregarse a todos los que la deseen. A ver si me entendés bien. Si tu padre, que es un libertino que desea, deja lo que goce de ti. Pero no te encadenes, Eugenia. Goza, goza. Entrégate a la lujuria. Para eso has venido a este mundo. A todos nos gusta coger. Nada es pecado y todo está permitido. Ya se sabe que hay dos soluciones posibles. El crimen que nos hace felices o la cuerda que nos impide ser desdichados. Pero... ¿a quién quieres matar, tu pequeña diablilla? ¿Quiere que le diga una cosa, señor? ¡A mi madre! ¡Mamá mía, mamá mía! ¡A ella sí que a veces me dan ganas de matarla! ¡Ay, bueno, aquí está, aquí está! Por favor, bebamos del elixir de la alegría. Aquí está. ¿Qué es esto? Ah, es jugo de cantárida. Prueba, Eugenia, prueba. Todavía no lo han prohibido. Además, estás aquí para probarlo todo. ¿Todo, todo? Sí, todo. Desde lo desconocido hasta lo prohibido. Hay que probar el champán y hay que probar el caviar. Hay que probar el rapé y hay que probar el amor de a tres. Soy Omar Serra, soy actor y director de teatro. Soy rosarino, trabajé siempre acá en Rosario, viví la mitad de mi juventud en Buenos Aires, pero aquí empecé a producir, en Rosario. Hace más de 30 años que estoy aquí. Y yo quería hacer notar un tema que mucha gente me pregunta por qué se me ocurre hacer de pronto un tema tan controvertido en teatro como es la iniciación de una niña de 15 años en la sexualidad, ¿no? Y en el fondo yo quería decir que estoy interesado en la educación sexual que se imparta en los colegios. Porque de última filosofía puede verse como una clase de educación sexual a una joven, a un adolescente, ¿no es cierto? Una clase bastante perversa, si se quiere, pero es donde se da toda la información acerca de la sexualidad a un adolescente. El tema es muy actual porque hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo si tiene que haber educación sexual en las escuelas, quiénes son los que tienen que impartir la educación sexual, si los maestros o los padres, ¿no es cierto? Así que bueno, yo soy de una generación donde no hubo ningún tipo de información acerca de la sexualidad. De eso no se hablaba, eso no se tocaba, eso no se decía. Había que aprender las cosas como venían. Yo pienso que si los padres no se animan a dar información sexual a sus hijos, tiene que hacerlo un personal competente, como es un maestro. Sería bueno que en el futuro se apruebe la educación sexual en las escuelas. Ahora, si vamos a ver una cosa, ¿cómo se impartiría esa educación sexual en las escuelas? En algunas escuelas actualmente se da educación sexual, en otras los padres se oponen, pero donde se da las primeras nociones de educación sexual se da a través de dibujitos, a través de películas, ¿no es cierto? Es decir, que muestran el acople entre el hombre y la mujer, la gestación, todo ese tipo de elementos que el adolescente y el niño desconocen, ¿no es cierto? Bueno, si lo vamos a considerar, esa forma de impartir educación sexual está muy lindante con la pornografía. Sería inculcar a los niños desde chiquitos visiones de acciones pornográficas. Claro que la pornografía está mucho más desarrollada, más comercializada, más pervertida, si se quiere. En definitiva, sería eso, darle entrada a los chicos al mundo de la pornografía. Pero comencemos la lección porque si no, no nos va a dar el tiempo. De acuerdo. Lección 1. Lección 1. Las tetas. Tetas. Son tan ricas. miembro. Aquí y en el templo más misterioso, aquí, luego de agitarlo unos instantes, derrama un licor blanco que sumerge al hombre en el éxtasis más profundo. ¡Pero me gustaría ver con este licor! ¡No! ¡Por favor, que si no se acaba la fiesta! Descargo mi miembro, quedará reducido a la nada y no servirá para nuestra lección. Sí, no. ¿Y estas bolas qué son? ¿Para qué sirven? Eso produce esperma que genera hijos. Pero eso no nos interesa ahora. Una joven debe preocuparse más por coger que por procrear. Leí por primera vez al Marqués de Sade estando en Brasil en el año 70. Después lo volví a releer en los 80. Después lo dejé y lo volví a retomar en los 80. En los 80, estando en Córdoba, se me ocurrió, ahí como que diseñé lo que podría ser la apuesta. Digo, estaría bueno hacer filosofía en el tocador, por ejemplo, con música de Queen. Y después lo dejé, no lo pude realizar y lo dejé como en carpeta, ¿no? O sea, hará cosa de 3-4 años, me encontré con Sebastián, mi gran amigo Seba Tiscornia, le conté el proyecto y Sebastián me dice: Omar, tenemos que hacerlo. Y en realidad él me empezó a dar manija para que lo hiciésemos, ¿viste? Empezamos por la adaptación del texto, porque si bien Filosofía en el Tocador, habrás notado que está escrito como con diálogo teatral, pero está escrito con esos diálogos que apelaba también Sócrates, Platón, ¿no es cierto?, en el banquete también está todo dialogado. Pero sería imposible ponerlo en teatro porque llevaría 10 horas, ¿no? Entonces decidimos hacer una adaptación. Empezamos a leer. Estuvimos un año trabajando con la dramaturgia. Leíamos entre todos, somos un grupo de 6-7 actores. Colaboraron mucho Elder, Dani Buscapaloma, Carol Boetti, Sebastián. Todos seleccionábamos textos. Y se fue armando un guión. Cuando tuvimos el guión, decidimos empezar a trabajar, a ponerlo en escena. Lección 3. El culo. El culo es un agujero oscuro y fruncido. Lección 4. La concha. Clítoris es el punto más sensible de las mujeres. Entréguese, Eugenia. Qué placer ser el único dios que gobierna su existencia. Nada más sagrado que el placer. Trabajamos mucho con Leo De Santi, un gran colaborador. Todo el sonido de fondo de la obra es creación de él. Y de alguna manera nos apoyábamos en la musicalización. De alguna manera también el texto está no solo dicho, sino medio cantado. Como se cantaba en las antiguas piezas teatrales en Grecia, es decir, el recitativo, un punto intermedio entre la voz común y el canto. Así que está todo trabajado con ese criterio. Son las víctimas públicas de los hombres, mujeres dichosas a las que el mundo condena. ¡Viva la puta! Son las únicas mujeres filósofas. A mí me gusta que me llamen así cuando me cogen. Puta, puta. Esa injuria me calienta la cabeza. Pero ser puta no se opone a la virtud. Ah, por favor. La virtud. La virtud. No es más que una quimera que atenta contra los instintos. Una sola gota de mi semen vale más que todas esas virtudes. Las desprecio. ¿Qué pensaría mi madre de todo esto? Mamma mía, mamma mía, mamma mía, let me go. Mi padre lo aprobaría. Por eso lo amo tanto como odio a mi madre. Haces bien en odiarle, Eugenia. Si hay una mujer en el mundo que merece ser odiada, esa es tu madre. Desabrida, devota, tartamuda, supersticiosa, de una estupidez indignante. Esa mujer nunca dio un paso en falso. Detesto a las mujeres virtuosas. Alguien se acerca. Oigo el galope de un caballo. Escuchen. ¿Qué es esto, amiga? ¿Quién es este extraño? Ay, hermanito, llegaste en el momento oportuno. Traigo noticias. una multitud de miles de ciudadanos parisinos, animados por agitadores revolucionarios, ha saqueado el arsenal de armas de la ciudad y ha marchado hacia Versalles. La multitud sitió el palacio y tras un enfrentamiento dramático y violento logró imponer sus exigencias al rey. Los manifestantes descubrieron un pequeño portón que estaba desprotegido. Tras entrar por él, se pusieron a buscar el dormitorio de la reina, pidiendo por su cabeza. ¡Pero si esa mujer nunca tuvo cabeza! ¡Se jugó el tesoro de Francia en las mesas del Petit Trianon! Querían descuartizarle y repartirse sus pedazos por tout Paris. La reina corrió descalza con sus damas de compañía hacia la habitación del rey. Pero la puerta estaba cerrada. ¡Ay, la puerta estaba cerrada! ¡Y el rey no quiso abrirle! Marie Antoinette estuvo cerca de la muerte, pero logró escapar. Aquí, todo el servicio doméstico sigue la marcha de Versalles. Aquí está, un joven robusto que puede servirnos de modelo para mostrar a Eugenia el funcionamiento del miembro activo. Tranquila, Eugenia. Este hermoso caballero es mi hermano. Puedes confiar en él tanto como en mí y en Monsieur Dolmance. Nada temas, bella Eugenia. Confía en mi discreción. Acá está mi hermana y mi amigo, que responden por mí. Además, como dice el proverbio, los lobos nunca se comen entre esos. ¡Ay, mi hermano es especial para la ocasión! Tiene la pija más hermosa y grande de tout Paris. Su miembro mide 30 centímetros de largo. Además, somos amantes. Él se inició conmigo. Mi hermano me adoraba desde que éramos niños. Desde nuestros más tiernos años solíamos jugar, pero sin llegar a consumar nada. Le prometí que me entregaría a él una vez casada. Y cumplió su palabra. Mi marido nunca me defloró. Ya era viejo cuando me casé con él. Desde la misma noche de bodas me previno acerca de sus fantasías. El placer de su marido consiste solamente en hacerse chupar. Mientras que yo bombeo con ardor. Él se vende sus huevos. Y quiere que defeque en su boca. ¡Y lo traga todo! ¡Y lo traga todo! Cogió los mirtos. Ambos nos servimos mutuamente. Yo le presento doncella y él me procura caballeros. Pero el incesto no es un delito. Las familias de Adán y Noé no se hubieran perpetuado sin recurrir a este medio. Indaga Eugenia, compara las costumbres del universo. Por todas partes verás el incesto como algo legítimo. Los egipcios se casaban entre los hermanos, igual que los incas del Perú. ¿Podrías existir un amor más puro del que nace entre las semejanzas de un hermano y una hermana, entre un padre y su hija? Sigamos instruyendo esta bonita historia. Vamos, hermano. ¡Pela el muñeco! Grandes aún. Pero enseñémosle todo lo que tiene que saber, por favor. Para una mejor lección y aprendizaje, uniremos la práctica con la teoría. Ay, sí. Le hace falta conocer un buen pedazo de miembro acabando. Sí. Una chotanga chorreando de chorro. Ya que estamos, ¿qué le damos el ejemplo, caballero? Sí, es una propuesta demasiado agradable como para rechazarla. Con estos encantos que tiene, tan frescos, tan seductores, tan gracioso. Bueno, manos a la obra. Ay, hablemos menos, caballero, y actuemos más. Yo voy a dirigir la escena. Es mi derecho. Con el objeto de mostrar a Eugenia el mecanismo de la eyaculación. ¡Eyaculación! Coloquémonos en posición. El caballero desvirgará a Eugenia. Eugenia, libera tu imaginación en los extravíos de libertina. Parece que está todo contenido en el texto de Sade, ¿no? Es definitivo. Por alguna razón lo ubica dentro de la Revolución Francesa. El clima político de la obra está en el libro ya desde el vamos. Así que sí, están representados los poderes porque están los nobles como Don Mancé y Madame Saint-Ange. Está el caballero, que todos pertenecen a la alta aristocracia. Y está también en el final la entrada del sans-culotte, que vendría a ser el verdadero revolucionario. Y ahí están esbozados los diferentes poderes políticos de la obra. Y también la iglesia, claro. En todo el libro sopla un viento de ateísmo. El marqués de Sade fue un gran ateo, filosófico, porque siempre fue un gran pensador y buscó expresar, fundamentar ese ateísmo. No era el único, él se apoyaba en diferentes escritores de su época, como por ejemplo Pascal, que ya habían hablado de que el único Dios era el universo, como dice Don Mancé, ¿no es cierto? Un poco más rápido, corazón. Mantenga siempre así la cabeza descubierta. La cabeza roja. Cuanto más piensa le ponga el frenillo, mejor será la elección que provoque. ¡Qué boca tan deliciosa! Se puede comparar con el mejor de los culos. ¡Me cago en Dios! Que no le sorprenda mis insultos. Uno de mis mayores placeres es maldecir a Dios cuando la tengo parada. Date vuelta, Eugenia, que te voy a romper el culo. ¡Eso! La desproporción es notoria. Ayer mismo debilé un niño de 10 años en 3 minutos. ¡Va! Consejos para el buen asesino. Nunca contar el secreto. Nunca tener cómplices. Si tenés cómplices, deshacerte de ellos. Hay que ser falso con la víctima. Mimarla, conquistarla y fingir para los propósitos. Lo pondré en práctica. Lo más dulce que hay es ejecutar lo que se ha concebido. Usted me trastorna la cabeza. Estos son los resultados de sus depravadas lecciones. Ay, ¿quién se cagó ahora? Ah. Merci, monsieur. Una carta. De Monsieur de Mistival. ¿Puede creer, mi bella dama, que mi insoportable esposa, alarmada por el viaje de mi hija a su casa, acaba de partir en su búsqueda? Se imagina muchas cosas, pero se queda corta. Les ruego que la castiguen rigurosamente por su impertinencia. Jueguenle una buena pasada. Se los pido como un favor. Y sepan que a cualquier extremo a que lleguen las cosas, me parecerá bien. Hace tanto tiempo que cargo con esta beata, que lo que hagan con ella estará bien. Llegará poco después de mi carta. Por lo tanto, en guardia. Adiós. De buena gana quisiera ser de los suyos. Devuélvanme a mi hija Eugenia, bien instruida. Ya saben que ese pichoncito lo quiero para mí. Monsieur de Mistival. Pero, de todos modos, fue importante que se liberase la pornografía, porque Versalles, antes de la Revolución, era el centro orgiástico de Francia. Y eso, el pueblo no lo sabía, no participaba de todo ese derroche sexual que se realizaba en Versalles. El pueblo estaba al margen y de pronto con la Revolución Francesa empiezan a aparecer los panfletos pornográficos donde se la dibuja a María Antonieta cogiendo con el clero, diferentes tipos de manifestaciones, libros, muchos libros. No solamente el Marqués escribió pornografía en esa época. Hubo otros autores que también criticaban el sistema de vida de los reyes y mostraban la depravación y la decadencia de todo el sistema, ¿no? ¡Falta el respeto! ¡Con la educación que le he dado! ¡Con los cuidados que he tenido con ella! ¡Sosa, santo cielo, mi querida Eugenia! ¡Estás perdida! Escucha por última vez la súplica que le que te ha dado la vida. ¡Aléjate de estos monstruos! Y sígueme. Te lo pido de rodillas. ¡Ay, una escena de lágrimas! Toma, mamita, mi culo es la altura de tu boca. ¡Monstrua! ¡Reniego de ti! ¿Cómo está para siempre? Usted te acaba de rechazar a Eugenia. Hay que castigar este delito. ¡Sí! ¡Te vamos a quemar viva! ¡Cállate! ¡Cállate! Tus gritos son inútiles. En este gabinete se podría degollar un buey sin que se escuche su chillido. Y ahora, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar aquí con ustedes a mi fiel y amigo servidor, el Sanculot, Jean Lapierre, que está esperando afuera. Él tiene uno de los más hermosos miembros de la naturaleza. Pero desgraciadamente, se estila el virus. Está roído por la sífilis. Él es uno de los líderes de la revuelta. Fuimos amantes. Ay, George, ¿qué noticias traes de París? Usted me llama siempre para los trabajos más duros y difíciles, me cierro. No sé. Vengo de la Asamblea Nacional. 4 diputados de la Nación han sido arrestados. Entre ellos está Dantón. Todo el mundo pide la cabeza de los reyes. Pero Dantón es el único que se opone. ¡Ha triunfado la revolución! ¡Ya no hay reyes en Francia! ¡Viva la revolución! Marat ha sido asesinado en el baño y el pueblo exige venganza. El delfín, hijo de la reina, acusó a su madre de incestuosa. María Antonieta fue conducida desde la prisión hasta el cadalso. A su paso el pueblo la insultaba y la escupía. Al llegar a la Plaza Mayor, le esperaba el verdugo. La ató al potro. Levantó lentamente la hoja de la guillotina. Redoblaron los tambores de la guardia. Y el grito encerrezó del pueblo. ¡Gritó venganza! ¡Venganza! Y un golpe seco y certero a la cabeza con los ojos desorbitados y ensangrentados de María Antonieta Robotia, carajo. Muchos no querían liquidarla porque podía ser usada como rehén frente al avance del ejército austríaco. Pero era tal el fervor y la locura de la gente que fue imposible detenerlo. Es hermoso ver cómo arden las iglesias. Mientras los cuerpos de los curas y los obispos son descuartizados y arrojados a la hoguera. George. George, es esta mujer. Está sana. Este es un remedio que te puede curar. Coge a esta mujer, George. Aquí. Delante de todo el mundo, me ay, sé. ¿Tienes miedo de mostrar la verga? Oh. La mía es la más hermosa y ultra pijosa. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya interesado y si les gustó la propuesta, manden a sus amigos. Los esperamos. Gracias.